Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Can't love. not like all the rest. You can see us any day of the week. Come around, sit down, take a step, fall asleep. Baby, you don't have to speak. I'd like to show you. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega, a una nueva dosis rockera semanal desde la ruleta rusa Radio Rock. Santiago saluda desde el micro y como siempre os invita a estar con nosotros este rato que tenemos de buenísimo rock clásico y contemporáneo. Está hora, hora y cuarto, hora y media, a veces algo más, a veces algo menos, de buenísimo rock clásico y contemporáneo aquí en la ruleta rusa. Como siempre digo, bienvenidos si nos escucháis principalmente a través de nuestra web, laruletarusaradiorock.com, y si no, pues bueno, seguro que lo hacéis desde otras diferentes y muchísimas otras fuentes online y offline desde las que se escucha este podcast semanal que llevamos haciendo desde el año 2006 y que es, alguna vez lo cuento, pues es como una vuelta a mis orígenes en la radio, ¿no? Cuando yo empecé casi como un imberbe chiquillo que tenía pues allá como 18 años y bueno, pues empezamos a hacer radio mi hermano Luis y yo, y es un poco volver a esos inicios porque empezamos evidentemente de la mano del rock, ¿no? Así que bueno, en fin, feliz de hacer y seguir haciendo y disfrutando junto a vosotros estas ruletas rusas del rock. Este es el número, creo que el 33 de esta temporada 2020 o el 34, la verdad es que no lo controlo, lo tengo ahí por ahí más o menos, y bueno, pues en fin, ahí seguimos, ¿no? Llenando estas horas de fin de semana de buenísimo rock, ¿no? Vamos allá con ello, ¿no? En fin, empezamos como habitualmente hacemos con un poco de rock clásico, ¿no? Con un álbum de rock clásico que en este caso, como habéis escuchado y ya estáis escuchando por abajo, se trata de un directo extraído de un bootleg, ¿no? Con un sonido que no está mal, tampoco es un sonido evidentemente de un directo oficial, pero es un sonido bastante bueno, extraído de mesa de sonido de este directo en el Fillmore East, en la ciudad de Nueva York, perdón, de los Traffic, de la banda maravillosa de Steve Winwood y Gene Capaldi, Gene Wood y Dave Mason, ¿no? Bueno, el caso es que ya sabéis que los Fillmore, como os hemos comentado hace un poquito, trayendo uno de los puzzles que conseguimos también de los Fillmore de Jimi Hendrix, con mucha música que no habíamos escuchado del gran Jimi Hendrix, ¿no? Bueno, pues los Fillmore, como os decíamos entonces, eran, bueno, pues esos locales maravillosos, teatros, auditorios estupendos que el promotor Bill Graham tenía en la costa oeste y en la costa este estadounidense, ¿no? El East, como estamos diciendo, estaba en Nueva York y el West estaba en San Francisco, ¿no? Por los Fillmore pasaron durante muchísimos, muchísimos años los mejores grupos de rock, bandas de rock de siempre, ¿no? Y era, bueno, pues como una tarjeta de presentación brutal de un grupo de cara a poder, bueno, pues obtener el beneplácito y un buen contrato, evidentemente, tanto de los sellos discográficos importantes como de crítico y de pública, ¿no? Mira, yo es que he tocado en los Fillmore, ¿no? Y wow. Así que, bueno, pues en fin, todos tenemos a los que nos gusta el rock y nos gusta el rock clásico, pues tenemos en casa seguramente algún directo de alguna de las bandas que nos gustan en el Fillmore, ¿no? Y bueno, pues eso, estamos escuchando los Traffic, como os decía, en el local de Nueva York, en el Fillmore de Nueva York, en el Fillmore East, en este concierto de noviembre, 18 de noviembre en concreto, de 1970. La banda entonces, bueno, pues formada por la formación original de los Traffic, salvo que aquí ya no estaba Dave Mason, en el 70 ya no estaba Dave Mason, y si encontramos al bajista Rick Rich. Así que los Traffic en este directo en el Fillmore East de 1970 eran Steve Winwood, como no, a órgano, guitarra y voces, el estupendo Chris Good a los saxofones, flautas, piano, órgano y acompañamientos vocales, y también percusiones, el mencionado Rick Gretsch al bajo y el super batería Gene Capaldi a las baterías, percusiones y voces. Así que bueno, estupendísimo y maravilloso, como siempre, el trabajo de esta super influyente y maravillosa banda que eran los Traffic, de Steve Winwood, unos adelantados, como siempre os hemos comentado a su tiempo. Y bueno, pues hemos escuchado para abrir esta ruleta rusa el clásico Empty Pages. Y estamos escuchando por abajo ese Who Knows What Tomorrow May Bring. Y vamos a escuchar de manera íntegra ya pues uno de los clásicos de la banda, Dear Mr. Fantasy. Así que así abrimos esta entrega de esta semana de la ruleta rusa con los Traffic en directo en 1970 en el Fillmore Este. Bienvenidos todos, todos, todos.

Y bueno, los que nos seguís de hace tiempo sabéis que, bueno, siempre que tenemos la oportunidad de escuchar alguna buena banda, que las hay, desde nuestro territorio nacional de España, pues los traemos rápidamente, ¿no? Una de esas bandas que entran dentro de lo que nosotros consideramos excelente son sin duda los jerezanos El Tubo Elástico, una banda estupendísima de Jerez de la Frontera, eso de Cádiz, España, que bueno, pues dentro de su género en torno al progresivo, a la psicodelia, cierto rock instrumental, ¿no? Y cierto también a veces space rock, pues, y alternativo también a ratos, en fin, con todas esas pinceladas, nos presentan El Tubo Elástico, una música estupenda y maravillosa que a nosotros la verdad es que nos encanta. El año, bueno, pues diríamos que el año 2020, sí, este 2020, en abril en concreto de 2020, El Tubo Elástico presentó en su Bandcamp la marcha elástica de los enanitos, que acabamos de escuchar estos 16-17 minutos en directo en el festival, en concreto el cuarto festival Sonic Arte de Teruel, el 26 de noviembre del 2016, una grabación del 2016, pero que bueno, pues pusieron a disposición de sus oyentes, de sus fans, ¿no? En su Bandcamp. Como digo, pues a principio de la pandemia, ¿no? Ahí en abril del 2020, y que acabamos de escuchar esta maravilla que, como digo, se llama La Marcha Elástica de los Enanitos. Los El Tubo Elástico o El Tubo Elástico son Alfonso Romero al bajo y a los pedales sintetizados, Carlos Cabrera a la batería, Dani González a la guitarra y teclado y Vicent Rivas a la guitarra. Bueno, pues eso, ya hemos escuchado a La Marcha Elástica de los Enanitos, que es nuestra novedad de hoy. Y bueno, pues estamos escuchando por debajo más material de los estupendos El Tubo Elástico, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar de manera íntegra algo de uno de sus últimos trabajos, de el trabajo que se llama Impala, o Impala, que ya hemos escuchado no hace mucho aquí, porque es un trabajo del 2018, aquí en la Ruleta Rusa. Vamos a escuchar uno de sus temas, uno de los temas de ese Impala del 2018 de los jerezanos El Tubo Elástico, el tema que se llama Ingrávido. Así que bueno, pues venga, vamos a escuchar ese Ingrávido del Tubo Elástico.

Bueno, y todos habéis reconocido ya lo que está sonando por abajo y lo que acabamos de escuchar, ¿no? Pertenece también a las novedades de este año 2020, aunque bueno, pues es una grabación del 2013. Se trata, como muchos de vosotros ya sabéis, probablemente os habréis hecho con ella, del gran Steve Hackett, el guitarrista, uno de los guitarristas de, el guitarrista de Genesis por excelencia, ¿no? Cuando el guitarrista, uno de los fundadores de la banda, Anthony Phillips, decidió dejar la banda, ya sabéis, por los problemas que Anthony Phillips tenía, que tenía fobia al público, ¿no? Y no podía actuar delante de la gente, ya sabéis todos la historia, ¿no?, que hay detrás, ¿no? Por eso Anthony Phillips tuvo que dejar Genesis, porque era incapaz de actuar delante del público. Luego superó esa fobia y bueno, pues después, años después, ha sido y sigue siendo un músico excelente que aquí hemos oído en solitario. Pero bueno, el caso es que su puesto lo ocupó el gran Steve Hackett y bueno, pues ganamos otro, descubrimos otro enorme, maravilloso guitarrista, ¿no? El caso es que Hackett, ya sabéis, con su super banda, una banda estupendísima de músicos talentosísimos, bueno, pues desde hace tiempo, además del material propio, que yo siempre he comentado que es un material bastante irregular, a pesar de que él es un enorme guitarrista, ¿no? Pues además de eso, de su material propio, está claro que revisita los éxitos de los Genesis, ¿no? Y bueno, pues en fin, este es un directo que, como digo, se ha remasterizado este 2020 y se ha publicado en 3 LPs y en formato CD en 2 CDs, con un sonido espectacular de este directo en el Royal Albert Hall, que la banda de Steve Hackett grabó en el 2013 bajo el título de Genesis Revisited Live at the Royal Albert Hall. Una maravilla. Banda estupenda, como digo, que acompaña desde hace tiempo a Steve Hackett, que son el teclista Roger Keane, el vocalista Nat Silvan, el bajo y guitarra de 12 cuerdas Lee Pomeroy, el saxofonista y flautista Rob Towson y, bueno, evidentemente el guitarrista Steve Hackett. En el lineup que estoy leyendo, bueno, pues han dejado la batería, que es un estupendísimo batería. Ahora mismo no tengo a mano, no recuerdo el nombre, pero bueno, se lo han dejado. Como artistas invitados encontramos a el vocalista Ray Wilson, a la vocalista Amanda Lehman y a la guitarra de Roy Stolte, como superstar vocalista invitado al gran John Wheaton, al ya desaparecido enorme y maravilloso John Wheaton. Bueno, pues en fin, cuando encuentre el nombre del batería os lo diré. Es un batería maravilloso, estupendísimo, como habéis podido ya escuchar. En esa versión que hemos escuchado de adelanto del álbum, ese Dance on a Volcano, evidentemente tema de los Genesis. Y bueno, pues ya estamos escuchando por abajo ese Return of the Giant Hoodwit, y vamos a escuchar de manera íntegra el estupendo también In That Quiet Earth. Bueno, y vamos allá con otra de las novedades discográficas. Tenemos un montón y hay que escucharlas y traerlas con vosotros porque hay mucho y mucha calidad también, ¿no? Una de ellas es sin duda esta banda que hemos descubierto de rock instrumental, de algo de garaje por un lado, algo de punk rock por otro, algo de pinceladas de progresivo, en fin, una mezcla que a nosotros nos ha encantado con lo mejor del rock clásico en su música. Es una banda de Toronto, Ontario, y que se llaman Possum, así como se llama su Bandcamp, antes de que se me olvide, que merece mucho la pena que lo visitéis, es possum.bandcamp.com, possum.bandcamp.com. Ahí encontraréis su trabajo, encontraréis este, que es su último trabajo hasta la fecha, este Space Great Assembly del año 2019, que suena así de bien como estáis escuchando. Los canadienses Possum son fundamentalmente tres músicos: el vocalista, guitarrista y teclista y percusiones Brandon Back, el guitarrista, bajista y electrónica Tobin Hoodwood, y la batería de Bradley Thibault. Y bueno, pues en este Space Grace Assembly que estamos escuchando también se hacen acompañar de Patrick Roy Leffler, que toca el bajo en algunos temas, también pone las voces en otros, y también de James Gaines, que acompaña también a las voces y a ciertas percusiones en diferentes temas. En fin, una banda estupendísima que nos ha encantado su trabajo, y en fin, por eso estamos escuchándolo aquí. Os recuerdo de nuevo su Bandcamp, que merece mucho la pena que os paséis por allí: Possum con dos S's, Possum, yyz.bandcamp.com. Bueno, pues nos vamos a despedir escuchando más de este Space Great Assembly. Ya habíamos escuchado de adelanto The Hills, estamos escuchando por abajo I'm the Tiger, y vamos a escuchar para cerrar esta ruleta rusa esta semana el estupendo Worms Hollow. Y bueno, pues en fin, antes de dejaros con los canadienses Possum y cerrar esta entrega de esta semana de la ruleta rusa, deciros como siempre que, bueno, en fin, muchas gracias como siempre por estar ahí y escucharnos, ¿no? Sabéis que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, y también las podéis escuchar en nuestra fuente principal de audios, que está en iVoox, en iVoox.com. Si nos buscáis como la ruleta rusa Radio Rock, pues nada, ahí nos encontraréis y os podéis suscribir a los episodios, escuchar los viejos, los nuevos, etcétera, etcétera. Cosa que ya sabéis que también podéis hacer en los servicios principales de streaming de podcast. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn. Estaremos en nada en la nueva sección que Amazon Music va a abrir también de podcast. Es el último en apuntarse a la moda de los podcasts. Y en fin, estamos en la gran mayoría de cualquiera de las aplicaciones que escuchéis para escuchar, que utilicéis para escuchar podcast, ¿no? Ya digo, os buscáis como la ruleta rusa Radio Rock y allí nos encontraréis. Nos podéis encontrar también en las redes sociales, ya sabéis, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Podéis poneros en contacto y seguirnos a través de ellas, aunque la verdad no somos muy muy activos, no somos muy muy amigos de las redes sociales en general. Y bueno, pues si queréis poneros en contacto también conmigo, con el que os habla, con Santi, tenéis mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que bueno, dicho esto, que nunca está de más decirlo, y otra vez de nuevo dar las gracias por escucharnos y estar ahí, ¿no?, semana tras semana. Os dejamos con la música de los canadienses Possum y su último trabajo hasta la fecha, como os decíamos, este estupendo Space Great Assembly y ese estupendo corte que es Worms Hollow. Con ellos os quedáis y nosotros ya nos despedimos hasta otra nueva entrega de esta ruleta rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, a cuidarse todos mucho y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós, adiós.